Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedaste entero. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un lagar y un molino en dos trozos de leño. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste todo, amor y sacramento, ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, vino de sed herida, trigo de pan hambriento, toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego, en este frío del hombre y en su labio reseco. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, te adoro Cristo oculto, te adoro trigo tierno.